Bueno, dale pues. Ay, no sé qué tiene la chica linda, que de Caracas, con su caminar tan sabroso que a todo el mundo arrebata. Cuando la miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mira, pues pudo querer. Y si la miro otra vez, que me baje, me moriré. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esa jeva de Caracas me tiene un ojo chillao. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y cuando voy pa' litoral, ustedes caen el piano, por favor, bajen el piano. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Pienso que todo lo tiene. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Quieren un caminao, se como el pelao. Compadre, al pelo del piano. No como nada, nada, nada, nada, nada, nada. ¿Cómo camina las caraqueñas? La pena metropolitana y la Santa María de Mama Católica y la Santa Cotollía. ¿Cómo camina las caraqueñas? Sabroso, sabroso. ¿Cómo camina las caraqueñas? Como bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, es pa' que vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, es pa' que vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan. Como bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, ven pa' que vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, ven pa' que vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, ven pa' que vea. Como bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, ven pa' que vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, ven pa' que vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, ven pa' que vea. pero mira cómo goza la mujer pa' que vea. Mira cómo bailan las caras, pero mira cómo goza la mujer pa' que vea. Mira cómo bailan las caras, pero mira cómo goza la mujer pa' que vea. Mira cómo bailan las caras, que ya espero, mira cómo gozan el parque, vean. Mira cómo bailan las caras, que ya espero, mira cómo gozan el parque, vean. Mira cómo bailan las caras, que ya espero, mira cómo gozan el parque, vean. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan el parque, vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan el parque, vea. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan el parque, vea. Pero mira cómo lo sentí para que veas. A Roldán Peña. No se escucha, ¿no? ¿Cómo toca? Es el único extranjero que tenemos aquí. Ah, no, tenemos dos. Gustavo Aranguren, que es de la parte de Trujillo, colindante con Colombia. Y Roldán Peña, de Caracas. Los demás, todos somos de Cafarnaúm, el barrio que queda aquí al lado de los Filugos. ¿Qué viene? ¿Qué pastelero? Más pastelero soy vos. Yo voy a las Águilas, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? El hombre va a cantar. Quiero decirle algo. Esto es histórico. Tengo que comunicárselo porque me siento orgulloso. O nos sentimos orgullosos. Como dice Osías, orgullosos. Primera vez que Guaco, en 76 años, de los cuales tengo yo nomás 15. Sí, cómo no. Primera vez se logra que este proyecto que fue hecho aquí en el estado Zulia, en primer lugar en Caracas, una canción de Guaco en el mes de enero, febrero, en abril. Entonces, por favor, un aplauso. Porque los maracuchos al poder. Porque nos falta un presidente. Y yo creo que es este. O este. Tengo más chance yo. Dice así.